Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo va? Muy buen lunes, buen arranque de semana. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? Bien, muy bien. Bueno, Carlos, con ganas de, en primero y en términos más generales, que nos cuentes un poco con qué expectativa está esta última semana previa a las PASO, dónde estás poniendo el ojo en la campaña y, bueno, después sobre lo que pueda llegar a pasar el domingo, ¿no? A ver, espera, yo acompañando, ahora estoy yendo a una actividad organizada por la CTA, donde van a estar los candidatos. Después voy a ir a otra actividad que hacen la gente de la cultura, el Teatro Empir, y acompañando a los candidatos. Es decir, yo no soy candidato en esta elección, así que estoy acompañando a los candidatos. Muy bien. Y haciendo todo lo que puedo, bueno, a medio de comunicación, donde me invitan, explicando las cosas que puedo explicar. Recién, Carlos, estábamos charlando con el gringo Michetti, y él decía que por lo que percibía, incluso en su base, había ante todo la necesidad de garantizar participación, digamos, ¿no? Como que una de las claves del próximo domingo tiene que ver con eso, con la cantidad de gente que vaya a votar, entendiendo que cuanto más gente va, más favorece, digamos, a, en este caso, Unión por la Patria. ¿Coincidís? Bueno, sí, porque, a ver, cuando uno mira las elecciones del 21, ya lo hemos hablado otras veces, hay 4 o 5 millones de personas menos que votaron comparando el 21 con el 19. Y cuando uno mira los resultados, ve que no, la mayoría de esa gente no se fue para otro lado, sino que expresó tal vez su insatisfacción, su disconformidad, no yendo a votar, no cambiando de camiseta. Entonces, por eso creo que el esfuerzo por lograr la mayor concurrencia es parte del trabajo para lograr un resultado a favor. Porque se parte de una idea, y que yo creo que es lo primero que hay que decir una y mil veces, que toda esa insatisfacción legítima que tiene un sector de la población, de la sociedad, está yendo para este lado. Es decir, son las cosas que se pueden criticar, que no se hicieron, que se hicieron insuficientes o que se hicieron mal, pero no hay ninguna que pueda resolverse yendo para el otro lado. Uh-huh. Y creo que eso es fundamental para entender, porque para el otro lado lo que viene es más pérdida de derechos, más pérdida de empleo, más cierre de empresas, más palos. Entonces, no puedo entender que alguien crea que la manera de expresar su insatisfacción o su disgusto, su frustración por lo que no se hizo, pueda resolverse yendo para el otro lado. Por eso creo que lo principal es que la gente efectivamente vaya a votar y se exprese, y yo no creo que cuando tenga que elegir por quién se exprese cambie su voto de lo que viene haciendo y de lo que hizo en el 2019. Carlos, quiero hacerte una pregunta respecto del día después. A ver, espera, todavía me quedo con la del 13. Un punto, participación. El otro punto, la diferencia general de ambos frentes, ¿o hay una preocupación en vos, por tu experiencia, por lo que estás entendiendo de la situación actual, en con cuánto margen o con cuánto porcentaje resulte Sergio Massa, que a todas luces, más allá de no desmerecer la participación de Juan Grabois, parece ser quien va a resultar ganador de la interna? No, primero no creo que parezca ser, creo que la diferencia va a ser rotunda, no creo que sea un tema. No podés tener duda de cómo va a salir entre Larreta y Bullrich, pero no creo que puedas tener duda de cómo va a salir entre Massa y Grabois, francamente. Bien. Pero no nos olvidemos que estas son las PASO, ¿eh? Digamos, las elecciones en serio donde se elige son en octubre. Uh-huh. Ahora lo que se va a hacer es elegir candidatos, justamente, entre Massa y Grabois o entre Larreta y Bullrich. Eso es lo que se va a hacer ahora. Y desde luego es un indicio, y es un indicio importante cuánta gente va a ir a votar, y también es un indicador de a dónde habrá, a quiénes habrá que ir a buscar, que no vayan a votar ahora para que vengan a votar en octubre. Porque en esta elección no se elige nada. Esta elección es una elección, es una presa como en la Fórmula 1, la prueba de clasificación. ¿Viste? El sábado se corre la prueba de clasificación, sí. Y la carrera es el domingo. Sí, de todas maneras, las carreras por la pole. Yo no dije que no importa. No importa, está bien, muy bien. Yo no dije que no importa. Bien. Dije que no hay día después en términos de resultado de la elección. Sí. Porque el 22 de octubre, además, o va a ganar uno o van a quedar dos. Sí. Sí. Eso es lo que va a pasar el 22 de octubre. Entonces, otra cosa. Ahí hay una cuestión donde efectivamente puede ser determinante, como pasó en el 19, o puede no ser determinante, como pasó en el 15. Sí. Para tomar dos ejemplos concretos. Sí, te marca también las estrategias para ir hacia a la de los puntos, digamos, ¿no? Por ejemplo, si es Bullrich o no, o es Larreta, y por cuánta diferencia, ¿qué porcentaje va a sacar Milei? Y todo eso te arma un escenario a observar, ¿no? Sí, insisto, ¿y dónde? Claro. ¿Y dónde? Eso, sí. Claro, ¿y dónde? Es muy importante, porque te dice aquí, cuando ves dónde, ves quién. Cuando ves dónde, ves quién. Está muy bien eso. Y sí, cuando ves dónde, ves quién. Entonces, bueno, las PASO son importantes, pero antes no había PASO, eran internas de los partidos. Después se llegó a este sistema, que bueno, son elecciones que también son obligatorias, simultáneas, etcétera. Pero vos viste que la gente a veces hace especulaciones que no haría en la elección. Entonces, no, yo en la PASO voy a votar tal cosa. Creo que se ha ido disipando esa, a mi manera de ver, errónea interpretación de voy a votar a fulano para perjudicar a mengano, porque en la PASO, aunque no sea mi fuerte y mi partido, y en realidad lo que estoy haciendo es debilitar a mi fuerte y mi partido y mi espacio. Entonces nosotros lo que tenemos que pedirle a todos los de nuestro espacio que voten a los candidatos de nuestro espacio, y que entiendan que el candidato de nuestro espacio es la fórmula que Sergio Massa, Agustín Rossi, que es la del acuerdo de unidad que se estableció y que tiene una alternativa, porque Grabois no aceptó ese acuerdo, pero hubo un acuerdo, y por eso se bajó Scioli, y por eso se bajó Rossi, y por eso se bajó, ¿quién más se bajó? Bueno, también hubo un acuerdo en darle a Grabois las listas completas, digamos, ¿no? Sí, claro, porque para que no... Es una actitud democrática esa. Pero vuelvo a repetirte. Cristina dijo, ya lo hablamos el otro día, dijo, si no había lista de unidad, nuestro candidato era Guado. Uh-huh. Como hoy hay lista de unidad, acordamos que el candidato sea Sergio y el candidato a vice sea Agustín. No lo digo yo. Entonces quedó claro, se bajó Guado, se bajó Agustín, se bajó Scioli, que la noche anterior había proclamado su fórmula, su candidatura. Sí, sí. La noche anterior la había proclamado. Y se bajó en pos del acuerdo unitario. Hubo un grupo que lidera Grabois que no aceptó ese acuerdo unitario, presentó una alternativa y a mí me parece bien que se le haya respetado, pero yo quiero insistir en que el acuerdo unitario es el otro. Esta es la postulación de Grabois, que tiene todo el derecho a hacerla. No respetó el acuerdo de unidad. Carlos, a ver, para evitar improperios hacia mí, voy a leer el título de un portal cuyo grupo empresario al que pertenece, si tenés que trazar una línea de los de allá, de los de acá, Título principal, el dólar blue, para nosotros el ilegal, se recalentó a más de 6 días de las PASO, voló 22 pesos, coqueteó con el récord de 600 y superó el dólar Qatar. Primera pregunta de este tema es, bueno, ¿cómo estás entendiendo esa situación? Y segunda, ¿te preocupa la capacidad de fuego, de daño que tengan al día 14 las blancas respecto a la escena económica, sí, ¿no? Claro. Sí, ¿cómo no me va a preocupar? ¿Cómo no me va a preocupar? No preocupar sería desconocer dónde está el poder real. Ya lo dijimos un montón de veces. Yo te voy a contestar lo mismo que siempre. Primero, la especulación hace lo suyo. La especulación forma parte de todo esto que pasa, de lo que pasó cuando se hablaba de la Asamblea Legislativa, de lo que pasó cuando se hablaba de que no iba a haber continuidad, que no sé, que iba a defultearse la deuda en pesos, qué sé yo, es una lista enorme que te puedo hacer de todas las cosas que se anunció que iban a pasar. Y ahora se dice con una liviandad fantástica que hay que ver qué pasa el 14, porque según el resultado de las elecciones, si el fondo va a girar los fondos o qué sé yo. Yo te decía una cosa, Pablo. Búscame un antecedente en la historia del perverso Fondo Monetario Internacional que un acuerdo firmado por el staff no haya sido convalidado por el directorio. No tengo un dato para darte. Pero buscalo, poné un buscador. No, está bien, lo único que tengo para darte de eso es que cuando quiso romper todos los papeles y jugar políticamente, lo hizo y le dio 45 mil millones a Macri. No, pero no hubo un desacuerdo del staff. No, eso no. Cumplió con toda la regla del arte, lo hizo, le dieron la instrucción al staff para que decida una determinada cosa y con eso después lo aprobaron. No hubo un desacuerdo. No fue una decisión del directorio al margen de la línea. Si vos me decías, antes de que le dé el crédito, vos capaz me decías, no, pero mirá si le va a dar, mirá si se va a pasar por el traste todos sus estatutos y le va a dar 45 mil millones a Argentina. No, yo te dije otra cosa. Sí. No me hagas decir lo que yo no dije, mirá lo que yo podría decir. Pues sí. Yo digo lo que digo, no lo que podría decir. Bien. Yo digo, el acuerdo que se firmó y que anunció el ministro de Economía, que esperó, incluso dijo esperar el viernes, esperar el sábado, hasta que no estuvo el comunicado del fondo, no habló. Sí. Hay un comunicado del fondo, el convencente del fondo, con todo lo del fondo, que es el que vos me dijiste el otro día. Sí, pero ahí viste que hay que poner el límite de los salarios, que yo te expliqué, te di mi opinión, que esos acuerdos tenían cláusulas de cumplimiento y recomendaciones. ¿Recordás que lo hablamos? Sí, claro. Muy bien. Entonces, el acuerdo de que en agosto le van a mandar los 7.500 millones una vez que el directorio lo apruebe, para mí es un acuerdo cerrado que no depende de ningún resultado electoral. Bien. Y que es porque, por otro lado, tampoco le están regalando nada. Es el acuerdo firmado el año 2022 que a cada vencimiento que se produce, se renueva con un nuevo crédito en las condiciones que ya expliqué, de 10 años de plazo con 4 años y medio de gracia. Bien. Y eso, si hubo el desfasaje de que no llegaron y que llegó el tema de las vacaciones del hemisferio norte, y en función de eso, no hubo tiempo que el directorio lo apruebe y quedó para la segunda quincena de agosto. A mi juicio, No quedó para la segunda quincena de agosto, porque los pasos son el domingo que viene. Quedó para la segunda quincena de agosto porque el primero de agosto nunca funcionan porque se van de vacaciones. Bien. Eso es así de sencillo. Entonces yo creo que la segunda quincena de agosto la Argentina va a recibir ese desembolso. Y además el acuerdo anuló la revisión de septiembre, que nadie lo tiene en cuenta, justamente para que no haya una discusión de revisión de objetivo en el medio de la discusión electoral. Bien, clarísimo. Y eso no es un dato menor del acuerdo que se logró. Se salteó una revisión para no incidir en la discusión de esos temas en el medio de la campaña electoral. Cosa bastante inusual en las relaciones con el fondo, diría yo. Pero, y eso no quiere decir que lo del fondo son buenos, solo quiere decir que la Argentina negoció con bastante firmeza y que logró ciertas cosas, como la de rebajar el objetivo de reservas en función de, lo expliqué en aquel momento, del artículo 11 del acuerdo original, del 2022, que decía que ante situaciones extraordinarias se podían cambiar las bases del acuerdo, punto al que acudió Argentina para pedir la revisión de metas, y lo logró. A ver, Carlos, quiero resumir esto que estamos charlando. Nos estás dando todos los fundamentos y argumentos para entender por qué hay bases sólidas por las cuales creer que hay una negociación que está no solamente encaminada, firmada, y que sobre esos andariveles van a andar las situaciones de la macroeconomía de la Argentina en estos meses. Entonces, lo que está pasando con el ilegal, ¿vos crees que es especulación o crees que es desestabilización concreto de algunos sectores? ¿Al gobierno para hacerle daño al marco? ¿Qué diferencia hay? Por ahí alguien especula de buena fe, qué sé yo. Son especuladores buenos. Está bueno. Solo quieren ganar guita, nada más. Son especuladores solo para ganar guita. Está bien, sí. Es probable que haya especuladores que solo... Entonces, para vos esto es una acción de desestabilización económica. Para mí es una mezcla, porque la especulación es aprovechar oportunidades o crear clima para generar cosas. Sí. Entonces, la especulación puede tener como objetivo ganar guita y no crearle problema al gobierno, y crearle problema al gobierno es una consecuencia no deseada por algunos especuladores. Estoy poniéndome la variante buena. La mejor versión. Solo quieren hacer diferencia, especulando y creando un poco de temor en la gente para justificar esto, pero no para crearle un problema al gobierno. Es difícil disociar las dos cosas, ¿eh? Bien. La verdad, a mí se me asocian automáticamente. ¿Qué querés que te diga? Carlos, sabemos que venís de entrevistas, de participar en distintos momentos de campaña, que te vas a la campaña, vas a estar... Tenemos un regalito para hacerte, para aliviar un poquito la cosa. ¿Qué estabas haciendo el 5 de agosto de 1988? El 5 de agosto de 1988. Si me decís lo que estabas haciendo, voy a donde estés y te pego un abrazo, así te lo digo. Y ese día se puede haber jugado la final de la Copa Sudamericana y nosotros le ganamos Independiente en Grito Independiente. No, pero está bien el recuerdo. El último penal, Blas Armando Yunta, ¿no? ¿Eh? Yunta, el último penal, ¿puede ser? Sí. Sí, señor. No, pero no es el caso. Ajá, bueno, pero era por ahí. Era cerca eso. Cerca puede ser en términos de calendario, pero no cerca en términos geográficos. Mirá, escucha. Jugó Orlando Gatti. Que no va a jugar el domingo y que no sabemos si va a ser el titular en Boca. La presencia de Heller. Compañeros de equipo del pueblo argentino y de toda Latinoamérica. Felicidades, Gatti. Ahí está el reconocimiento a Hugo Orlando Gatti con una plaqueta, y este es el partido. Peligro para la puerta gaucha, peligro para Gatti. Salió de puño, despeja desde atrás, remate. Bueno, y podríamos seguir con el recuerdo. 5 de agosto del 88, 2-2 de Boca frente a Cienfuegos en Cuba. ¿Sí? Con goles de los goles de Boca, Villarreal y Graciani. Pero llevamos, en realidad los partidos eran lo de menos. Eso fue parte de un acuerdo. A ver. Está bien que lo digas, porque acá algún hincha de River dijo 2-2 con Cienfuegos. Pero no vamos a entrar en eso. Un tiempo antes, yo viajé acompañando al que era en aquel momento el viceministro de Acción Social y el secretario de Deporte de la Nación. Ajá. Que fueron a Cuba a firmar un acuerdo de cooperación deportiva, y como los cubanos les interesaba en particular la promoción del fútbol, en ese momento yo, vicepresidente de Boca, me invitaron a integrar esa delegación. En el marco de las conversaciones acordamos que Boca hiciera la pretemporada en Cuba, y viajamos con todo el plantel, tuvimos 15 días en Cuba. Mira vos. El técnico era Pastoriza, que recién había asumido. Ajá. Y viajamos a hacer la pretemporada en Cuba, y estuvimos dos semanas allí, y en esa pretemporada jugamos dos partidos amistosos en una cancha a entrada libre, no se cobraba la entrada, el público tenía entrada libre. Es un recuerdo más hermoso, pasamos unos 15 días fenomenales. Ese plantel quedó bien formado, ¿no? Quedó bien formado el plantel después. ¿Por qué? Alguna charlita tiene que haber habido. ¿15 días en Cuba? No, pero no se mezcló. A ver, yo te diría una cosa al revés. A ver. Mira, ¿sabes lo que fue más lindo, más interesante para mí? Sí. La mayoría de los jugadores viajó con mucha prevención. Ajá. Y de entrada costaba la relación en el hotel, con la gente del hotel. Y terminamos en una fiesta de todo el plantel, con toda la gente del hotel y con la gente de la Secretaría de, no sé cómo se llamaba, de Deporte, del Ministerio de Deporte de Cuba, y qué sé yo, que fue hermosa, y donde todo el mundo estaba recontento con la hospitalidad, la simpatía, el cariño que todo el mundo le puso en atención a la delegación. Con todas las complejidades que tiene una delegación deportiva de un equipo de alta competencia, sí, claro, como Boca, y con todos los preconceptos que muchos de los que habían ido tenían respecto de Cuba, pero creo que volvieron mucho mejor de como se fueron. Carlos, buena semana, un gran abrazo. Chau.